falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Una canción de Bonnie Tyler, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche en esta edición de hoy martes. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. De los 90, I Want It That Way, Backstreet Boys, John Jairo Muñoz acompañándolos. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when say balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Tema central de la película Top Gun, Take My Breath Away, es Berlín. Es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 25 de julio. En esa fecha, 25 de julio, pero del año 1941, nace en La Línea, Andalucía, al sur de España, Manuel Manny Charlton, miembro fundador, guitarrista líder y productor de la banda escocesa Nazareth, conocida por la canción Love Hurts de 1976, que alcanzó el octavo lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Love Hurts está incluida en el sexto álbum de Nazareth, titulado Hair of the Dog, o sea, el cabello del, o el pelo del dog, del perro. Este álbum, el sexto álbum de la agrupación Nazareth, fue producido en su totalidad por Manny Charlton. Charlton tuvo una hija y un hijo con su primera esposa Isabel. En 1997 se fue a vivir a Texas, Estados Unidos, donde se casó con Julie, su segunda esposa. Posteriormente estuvo viviendo en 2015 en Córdoba, España. Y finalmente, durante una visita en Estados Unidos, falleció en la ciudad de, en el estado de Texas, el 5 de julio de 2022. Es decir, hace exactamente un año y 20 días. Falleció Manny Charlton, miembro fundador de la banda escocesa Nazareth. Falleció a los 80 años. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está esa canción emblemática de la agrupación Nazareth del año 1976, octavo lugar en el listado Hot 100 de Billboard, Love Hurts. El amor hiere. En Estrellas de Medianoche. Yeah. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Started one night in Milano. I can't

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Una power ballad con la agrupación Def Leppard, Bringing on the Heartbreak. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche.

beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. I will never be with you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Money. cross our people and ask many questions like children often do. Tell me all your thoughts on God, 'cause I'd really like to meet her and ask her. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And in your arms, salvation.